Buenos días, compartimos el reporte número 229 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.632 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. El 93,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,9% en el Chaco, 1% en Córdoba, 1,1% en Jujuy, el 1,3% en Neuquén, y han sido 5 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. Suman un total de 80.447 casos totales, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 177,3 casos cada 100.000 habitantes. 50,5% afecta a varones, 49,5% afecta a las mujeres. 36 años es la edad mediana y 7,8% se producen en trabajadores de la salud. 1.602 las personas fallecidas por coronavirus en lo que va de la pandemia en nuestro país. La tasa de letalidad total es del 2%, la tasa de mortalidad 34,9 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana, 75 años entre las personas fallecidas. 1,3% de los casos se relaciona con un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria, 34,8% a un contacto estrecho, y tenemos un 47,2% que está relacionado con transmisión comunitaria. 24 son las provincias que han confirmado casos, más de 14 días desde el último caso en La Pampa. 688 personas que se encuentran en unidad de terapia intensiva, 91,7% del total en el área metropolitana de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva es de 51,6% a nivel nacional y 58,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Recuperados, el buen dato, 30.095, 1.564 altas fueron otorgadas en el día de ayer. Son descartados ya como casos sospechosos 263.156 personas a partir de la realización de 414.697 test totales. 8.487 test hechos en la jornada de ayer, un total de 9.139 test por cada millón de habitantes. El porcentaje promedio, 23,47 en lo que son test positivos. Tenemos 11.327.790 casos a nivel global, 202.000 casos en la jornada de ayer fueron diagnosticados. América representa el 51% del total de casos confirmados a nivel global, con un valor, una cifra de 5.820.840 personas diagnosticadas y más de 122.000 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. Argentina representa el 1,3% de esta cantidad total de pacientes en el continente americano, Estados Unidos el 48,7% y Brasil el 27,1%. La tasa de letalidad a nivel global es del 4,7% y a nivel americano es del 4,6%. Seguimos repasando los indicadores que venimos monitoreando. Se mantiene la proporción de personas que se van recuperando de coronavirus, son 30.095, ese número sigue en aumento. De los nuevos casos, los 2.632, más casi el 94% corresponden al área metropolitana de provincia y ciudad de Buenos Aires. De las personas que están internadas en terapia intensiva, esos 688 personas que tienen confirmado coronavirus, ese número viene aumentando en forma persistente en las últimas dos semanas. El 91,7% corresponde a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de internación, el porcentaje de ocupación de todas las camas de terapia del país, públicas y privadas, tanto por personas con diagnóstico confirmado de coronavirus como en estudio, como por cualquier otra causa, a nivel nacional es del 51% y en AMBA es del 58,8%. Ese porcentaje, especialmente en AMBA también, se encuentra en aumento, la letalidad es del 2%. El porcentaje de positividad promedio de 23.47 en el día de ayer fue 36.4, para la Ciudad de Buenos Aires 46.4, para la Provincia de Buenos Aires 39.8 y para el resto del país 14.9, más de 9.139 test por millón de habitantes. En relación a los logros que hemos tenido en función de este aislamiento social preventivo obligatorio, ese esfuerzo que se ha hecho de parte de toda la sociedad argentina, se ha logrado disponer de 12 hospitales modulares en Provincia de Buenos Aires, en varias de las jurisdicciones que ya están iniciando su uso, ya hay pacientes internados en esos hospitales modulares, están siendo utilizados. Hemos podido expandir las camas de terapia intensiva con equipamiento, con insumos, de 8.521 camas que tenía disponibles de terapia intensiva de adultos en nuestro país, en este momento a fines de junio, porque eso sigue aumentando en forma persistente a nivel de cada municipio y de cada provincia, había 11.668, es un 37% de aumento, y de los respiradores, de los 6.211 respiradores, Argentina cuenta con 8.612, eso también es un aumento del 38%. Cuando analizamos esto, gracias a esta expansión, todavía tenemos un porcentaje de ocupación de 40% libre, tenemos un porcentaje de camas libres del 40% y la ocupación no llega al 60%. Si no hubiéramos podido expandir, trabajar en conjunto con los municipios, con las jurisdicciones, con el sector público, la seguridad social y el sector privado para aumentar la capacidad del sistema de salud, en este momento la capacidad estaría en el 10% restante. Así que es muy importante tener en cuenta que cada día es relevante en este momento, que cada persona que evitemos que se infecte, que evitemos que transmita el virus, es muy importante para minimizar el número de casos y ese porcentaje que, si bien es menor en relación a las personas que van a ocupar una cama de terapia intensiva, que van a tener un cuadro crítico, clínico, que requiera cuidados intensivos, que pueda complicarse o que pueda fallecer, cuantas más personas se infecten, aunque ese porcentaje sea chiquito, el número absoluto es importante y es lo que estamos tratando de evitar. Por eso, en estos días, entre el 1 y el 17 de julio, en los lugares donde hay aislamiento social preventivo y obligatorio y esa restricción para circular, para disminuir la transmisión del virus, es clave que podamos hacer el máximo esfuerzo para cumplir estas recomendaciones, salir solamente para las actividades autorizadas, para esa salida, cumplir con todas las recomendaciones también desde lo individual, en casa también tener mucho precaución, muchas medidas de cuidado y siempre también tener en cuenta los síntomas, aunque sean leves, la consulta inmediata, evitar el contacto con otras personas. Y cuando decimos evitar el contacto con otras personas, también nos referimos a nuestros convivientes. Si convivimos con alguna persona que tenga alguna condición de riesgo, que pueda ser esas personas que tienen más posibilidades de tener complicaciones y ocupar una cama de terapia intensiva. Entre el 1 y el 17 de julio es muy importante que trabajemos en ese sentido y en todas las otras áreas donde no está rigiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, trabajar fuertemente para seguir sosteniendo ese logro, para detectar precozmente los casos y para controlarlos en forma oportuna. Desde los trabajos que se siguen realizando a pesar de la pandemia, uno y muy grande y muy articulado ha sido presentado por el Presidente de la Nación junto con todo el Gabinete Nacional en el que participó nuestro Ministro de Salud, el doctor Ginés González García, que es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades vienen a compartir ese inmenso trabajo. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, el plan es un logro de todo el Gobierno Nacional de poder implementarlo a partir de este preciso momento de la presentación. Ha sido un plan que hemos elaborado desde el inicio de la conformación del Ministerio de una manera participativa a nivel federal, recorriendo cada una de las provincias y después en el contexto del COVID a través de manera virtual. es un plan que intenta reflejar con estas instancias participativas un punto muy importante para el diseño de las políticas públicas en materia de violencia de género, que es reconocer las características territoriales en las cuales se implementa y se llevan a cabo las políticas contra las violencias de género. Por eso el recorrido federal ha sido tan importante en la elaboración de este plan. Es un plan que además da cuenta de una transversalización de la perspectiva de género en todos los ministerios del Gobierno Nacional. Es un plan que cuenta con acciones articuladas con todos los ministerios. Es un plan que ha incorporado la perspectiva de la diversidad, no está exclusivamente dirigida a las acciones en materia de violencia de género a las mujeres, sino también a las personas que forman parte del colectivo de las diversidades. Es un plan que incorpora la interseccionalidad como una definición clave en las políticas públicas en materia de violencia de género, dando cuenta de las distintas formas que afecta a la violencia de género a distintos grupos, como a las comunidades indígenas, a las mujeres que habitan las zonas rurales, a las personas con discapacidad, a las adultas mayores. Y por otro lado, es un plan que reconoce el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales y territoriales, acompañando también los procesos de las personas que están en situaciones de violencia de género. Un plan que tiene una multiplicidad de acciones que hemos tratado de presentar en distintos programas, que van a tener un fuerte apoyo económico a las personas que están en situaciones de violencia de género, a los familiares de personas que han sido víctimas de femicidio, de travesticidio, de transfemicidios, pero además del apoyo económico, recibir un apoyo en términos del acceso a la justicia, asesoramiento para acceder a la justicia, en términos de apoyo psicológico, de apoyo en las condiciones en las que impulsamos que una persona en situación de violencia de género tiene que lograr la autonomía. Por otro lado, es un plan que entendemos recorre todas las políticas públicas en materia de prevención, de asistencia, de protección y de acceso a la justicia con un fuerte apoyo presupuestario. Es un plan que es 24 veces mayor el aporte presupuestario a diferencia del plan anterior. Eso da cuenta que cada una de las políticas públicas tiene sus sustentos presupuestarios y un despliegue a nivel territorial que esperamos poder desarrollar con la creación de centros territoriales de abordaje integral de las violencias. Muchísimas gracias. Inmenso desafío. Desde nuestro ministerio se ha creado por primera vez la Dirección de Géneros y Diversidad. Está trabajando en forma muy articulada con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también. Y en ese sentido, el desafío es poder complementar y trabajar en conjunto para que esta política llegue realmente a cada centro de salud también en el contexto de identificar las violencias de género, articular en su asistencia, en su trabajo conjunto y también en la inclusión de las diversidades. Así que haber logrado esto en el medio de la pandemia, además de ser un inmenso logro, vale doble. Muchas gracias.